Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Un espacio para conocer los nuevos talentos de Ecuador y del mundo. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Porque la calle habla. ¡Bienvenidos! Amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Soy Urbano. Son las 4 de la tarde y estamos saliendo en vivo a través de la señal de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Gracias a quienes tienen la gentileza de escucharnos también a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro fanpage arroba soyurbano.es. Hola Pache, bienvenido. Y muy, muy buenas tardes con todos ustedes. Realmente un gusto volvernos a reencontrar en un programa más de Soy Urbano en esta tarde un poco lluviosa, pero llena de mucho entusiasmo y con un tema muy interesante y muy particular, ¿no? Sí, hoy escogimos un tema que va a ser bastante interesante. A mí me ha dado como, digamos, como que mucho entusiasmo el leer lo que he podido averiguar durante estos días previos al programa sobre lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar respecto a la connotación social que tiene el tatuaje. Uh-huh. El tatuaje y todo lo que engloba el tatuaje, ¿no? Es una... si se le puede decir, una subcultura que tiene muchos adeptos y que también ha generado muchas expresiones culturales paralelas, ¿no? También tenemos que recordar que hoy día vamos a tener un invitado muy especial. Así es, vamos a conversar con el señor Juan Carlos Proaño, quien es guionista y dramaturgo ecuatoriano, y él nos va a hablar precisamente de uno de los guiones que está a punto de producir y que tiene alguna relación en torno a la cuestión, digamos, del tatuaje y a la significación social que tiene esto. Sí, vamos a hablar con él como protagonista de este largometraje, por cierto. Así es. En unos minutos vamos a estar hablando con él, pero ¿qué te parece, Pache, si empezamos como que dando como un poquito, digamos, de antecedentes históricos de dónde viene este tema del tatuaje? O sea, que uno pensaría que es algo como tan moderno, algo tan contemporáneo, pero en realidad no lo es. Es algo que tiene ya una larga data. De lo que he podido revisar, se señalaba que el tatuaje es quizás una de las expresiones artísticas, si se puede llamar de esa manera, que es como quizás una de las más antiguas que hay sobre la Tierra, porque según algunos, digamos, investigaciones o algunos hallazgos que se han realizado, se han encontrado como, digamos, momias que tenían tatuajes ya y que datan como de 3.300 años antes de Cristo. Bueno, sí, en realidad el recorrido que ha tenido el tatuaje a lo largo de la historia de la humanidad es tan antiguo como la historia de la humanidad. Así es. Hay muchos hay muchas personas que afirman, investigadores, que hace 2000 años antes de Cristo ya se tienen evidencias de la utilización de tatuajes en algunas culturas, culturas en Sudamérica, culturas en la parte sur de Sudamérica, específicamente en la parte de Chile, en donde ya se descubrieron la utilización de tatuajes de manera ornamental asignada al cuerpo, utilizando tatuajes de origen vegetal, de origen animal, que marcaban en cierta forma el estado de ánimo o una celebración a sus creencias y a sus dioses dentro de la cultura. Precisamente, de lo que pude revisar, hay digamos un hallazgo que se hizo en el año de 1991 en los Alpes austro-italianos. Encontraron una momia que estaba, digamos, conservada en hielo en los Alpes, Y bueno, las personas que hicieron la investigación encontraron que esta momia tenía tatuajes en algunas partes de su cuerpo, curiosamente en algunas articulaciones. Entonces, luego de que hicieron ya algunos estudios, determinaron que esta persona, que según decían vivió como hace más de 3.000 años antes de Cristo, padecía de artritis. Entonces se asocia la cuestión del tatuaje con una cuestión como mágica y curativa, en donde la creencia de las personas de ese entonces era tatuarse su cuerpo en donde tenían dolencias con la esperanza de hallar alivio. Entonces me pareció un dato como muy curioso, porque van haciéndose como algún tipo de significaciones alrededor de las prácticas que tenía la gente en torno al tatuaje. Y bueno, a lo largo de la historia esto va, obviamente va cambiando, las percepciones del tatuaje van modificándose también. Bueno, por ejemplo, en cuanto a la utilización del tatuaje, ¿ves? De la connotación cultural, ritual, es muy variada, ¿no? En el Antiguo Egipto las mujeres lo utilizaban, o utilizaban el tatuaje como una forma de protección, una forma de, era como marcarse con un tatuaje, era como tener un protector en su piel para que les proteja de las venturas y desventuras, ¿no? Sí, precisamente, o sea, la cuestión del tatuaje estaba asociada a una cuestión como de ritual religioso. Una cuestión, por ejemplo, decían que ya digamos la cuestión de la civilización egipcia ya es un poco más, digamos, como avanzada, que más claro. Avanzada, ¿no? Pero los primeros indicios que se tienen del tatuaje están en el periodo neolítico, en personas que vivieron en, como es, entre Asia y Europa. Entonces ellos fueron los primeros que tenían como esa costumbre, digamos, de realizarse tatuajes sobre la piel. Pero había también otra cosa que me llamó a mí la atención, que decían que la gente se tatuaba, por ejemplo, los animales a los que les tenían temor. Se tatuaban esos animales como una forma de repeler precisamente a esos animales. Por ejemplo, decían que encontraron un cuerpo en el que había el tatuaje de un escorpión. Entonces quizás el temor de esta persona era ser picado por un escorpión y morir. Entonces, al tener tatuado el escorpión en su cuerpo, era una forma como que de repeler este peligro. Entonces, sí. Interesante. Mira que según como cuentan, ¿no? Los primeros en utilizarlo fueron los samoanos, un pueblo de la Polinesia, que utilizaban de una manera artística el tatuaje, y conforme iba avanzando su vida, se llenaba prácticamente todo su cuerpo de tatuaje. Lo interesante de esta cultura es que cuando ya la cultura trasciende, evoluciona y llega a la cultura occidental el tatuaje, muchos de estos tatuajes, si se puede decir míticos, que utilizaban esta cultura, se popularizan ya en el mundo occidental y en la modernidad. Entonces la gente empieza a tatuarse y son uno de los que marcan, si se puede decir, un estilo después de miles de años, ¿no? Así es. O sea, parecería que esto es como que reciente, pero estamos como con algunos datos que nos muestran lo contrario. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas, había como esta caricatura de Popeye, claro, que era el que tenía claro. El tatuaje aquí del ancla en el brazo. Y tiene una super explicación. Y claro, esto, ¿no? Entonces, imagínate, la cuestión del tatuaje es como que se popularizó de cierta manera con los marinos. Pero eso data del siglo XVIII, cuando el explorador Thomas Cook descubrió que en la Polinesia algunas tribus locales se grababan, digamos, en la piel figuras geométricas. Él aprendió esa técnica y la llevó hasta Europa, donde se popularizó entre los marinos y después se extendió a otros grupos sociales. Entonces, de alguna manera también decían que la cuestión de llevar, que los marinos llevaran un tatuaje, era una forma de identificar los cuerpos por si ellos morían. Desaparecían. Y morían, digamos, lejos de su tierra o de algún lugar en donde les conocieran para que pudieran identificarlos. ¿Me comentabas algo respecto a la historia que tiene el tatuaje de Popeye? Y bueno, no solamente de Popeye, en realidad tienen que ver mucho los tatuajes relacionados con todo lo que tiene que ver el mar. En realidad los marinos, todos los marinos que se dedicaban a finales del siglo XIX, utilizaban los tatuajes con connotaciones del mar. Entonces encontrabas las anclas que volvieron muy populares, los faros del mar, los que estaban ubicados en profundidad, algunas especies marinas. Entonces el primer, ya hablando en Occidente, concretamente en los Estados Unidos, se popularizó mucho este tipo de tatuajes en el cuerpo. Y claro, como lo decíamos, se tomaban como referencia a esta cultura de la Polinesia, ¿no? Ahora, Dentro de la clasificación de los diferentes tatuajes y la historia del tatuaje, hay que recordar que en el caso de los griegos y de los romanos, el tatuaje tenía una particularidad muy importante que estigmatizaba a quienes llevaban tatuaje. Precisamente. Ese dato, y quizá de ahí existe la controversia, ¿no? En que bueno y que malo es llevar tatuaje, esto es así, esto no es así. Sí. Pero puede ser que por ahí se tergiversó un poco la verdadera naturaleza del tatuaje, o se le quiso dar otra connotación que claro, no era precisamente la de peace and love y libertad. Adquirió, digamos, un valor distinto, creo yo. Tanto, así que como tú dices, o sea, las culturas romanas y griegas tatuaban a quienes eran criminales. Exacto. Es decir, a personas que eran como excluidas de toda dinámica social o no tenían la aceptación social. Entonces, posteriormente ya en la Edad Media también se coarta, digamos, o se prohíbe de alguna manera la cuestión del tatuaje en el cuerpo. Uh-huh, porque uh-huh. decían, o bueno, la Iglesia Católica decía que eso era diabólico y que era una ofensa a Dios el tatuar el cuerpo que Dios le había otorgado. Entonces existe como, conocida como la época del oscurantismo, dentro de eso estuvo también el tatuaje, que la Iglesia prohibió que el tatuaje sea utilizado. Sin embargo, en la época de las cruzadas, tuvo también una relevancia el tatuaje, porque los caballeros templarios utilizaban el tatuaje de la cruz en su brazo o en el... o en sus manos o en algún lugar visible de sus cuerpos, con el propósito de que al momento en el que ellos murieran en batalla, la gente que le encontrara su cuerpo supiera que ellos quieren tener una sepultura cristiana. Cristiana, exacto. Bajo, digamos, como los rituales de la religión católica. Entonces era también una, digamos, como un código que ellos llevaban en sus cuerpos como para, una vez muertos, la gente que hallara sus cuerpos supiera la manera en la que debían sepultarse. Ahora, el tatuaje, por ejemplo, en la cultura japonesa es muy interesante, ¿no? Bueno, primero que hacen un homenaje a su, valga la redundancia, a su cultura en sí, su cultura alimentaria, ¿no? Los peces son claro. parte muy importante de ese matiz de tatuajes que tiene. Pero también de los yakuza, ¿no? ¿Has escuchado la mafia japonesa tan famosa por los tatuajes en el cuerpo? Así, ajá. Parte de esa realidad, que bueno, hasta ahora es evidente, tiene una historia, y es que al igual que en Grecia y en Roma, también se tatuaban, en el Japón se tatuaban cuando alguien incumplía con la justicia, tenía un problema con la justicia, se le tatuaba para que reconozcan que estaba comprometido, que había cometido alguna falta. Exactamente, sí. Entonces, era una forma como de estigmatizarle socialmente. Ajá, y luego, bueno, vinieron los clanes, etcétera, y se aceptó socialmente. Bueno, por un lado rescataba la cultura, y por otro también era un identificativo de determinada secta o tribu, lo que sea. ¿Sabes, Pache, también que el tema del tatuaje estuvo presente, digamos, en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto nazi? Tuvo también participación esta práctica social, digamos, o cultural, en donde los nazis tatuaban, digamos, con un número a los judíos que eran llevados a los campos de concentración, con el propósito de dos cosas. Había dos propósitos ahí. El primero era identificarles, porque dice que les marcaban con un número como si fuera una cosa. Uh-huh. Y el segundo era un sentido de humillación que querían proporcionarles los nazis a los judíos, porque la cultura judía entiende como una falta de respeto o una humillación el marcar su cuerpo. Uh-huh. Ellos no aceptan eso culturalmente. Entonces, los nazis, adicional a que ya estaba dándose este tipo de persecución hacia los judíos, les marcaban como una forma de humillarles también. O sea, era como que dos cosas a la vez. El tema de marcarles como para una cuestión de control, y luego también la cuestión de humillarles desde la cuestión cultural que ellos concebían su cuerpo. Ahora, ya avanzando un poco, el tatuaje llega a volverse como parte de la cultura occidental ya en Nueva York, ¿no? Claro, popular. Y se fomenta bueno, primero que se inventa la primera maquinita para tatuar. Ah, y sí. Eso facilita las cosas y empiezan a aparecer los tatuajes, los centros de tatuaje, etcétera. Y a partir de ahí empiezan a aparecer varios estilos y varias clasificaciones de tatuajes, ¿no? Entonces, el primero en aparecer era el de la vieja escuela, old school, este al que nos referíamos, el de los marinos, los tatuajes basados en diseños de muchos faros y elementos. Un ancla, el mar, timón. Exactamente. Esos eran como los motivos, digamos. Pero también había otro dato en el que se señalaba que, digamos, el tema del tatuaje se popularizó, digamos, en Estados Unidos, pese a que ya en, digamos, en siglos anteriores se conocía en la cuestión del tatuaje en Estados Unidos, pero fue popularizada por un señor que no tengo presente su nombre y lo tengo aquí anotado en una pollita que tengo aquí, por Martin Hildebrandt. Creo que lo estoy pronunciando mal. Pero esta persona era, digamos, la encargada de hacer el tatuaje a los que habían sido parte de la guerra civil estadounidense, ajá, de marcar, ajá, digamos, ajá, a cada uno de los bandos. Pero una vez que concluyó ya este conflicto en Estados Unidos, él se hizo, digamos, como que de la fama que había recibido con el tema de los tatuajes, fue el primero en abrir un estudio de tatuajes en 1970 en Nueva York. Entonces es como, digamos, el que tiene como 1870. Claro, la guerra civil. Tienes razón, estoy con un siglo de atraso ahí. Sí, precisamente. Entonces, de ahí va como que ya haciéndose, digamos, a una cuestión bastante popular el tema del tatuaje y va tomando ya otros sentidos. Por ejemplo, si es que hablábamos de que en algún momento tenía una cuestión de dar estatus social a la gente, luego de estigmatizarle por algún delito que haya cometido, luego de hacerle como identificarse como una, perdón, como una persona que era de la Iglesia Católica, luego también identificarse como una persona que era marino. También llega un momento en el que los marinos y los militares llevan con orgullo, digamos, un tatuaje, porque ellos se marcan, digamos, símbolos patrios de Estados Unidos y se marcan también el nombre de la persona amada, como para tenerle como un elemento de inspiración en el momento de la batalla. Ahora, en el caso de las culturas de Sudamérica, de acá, indígenas sobre todo, tenían más una connotación espiritual, muy ritual, muy mucho religiosa. Más rica, más tenía que estaba muy ligado a los sentidos de la naturaleza, al sol, al agua, a la vida. Entonces, como que eran más y de hecho, bueno, hay un nuevo movimiento actualmente que se dedica a reproducir estos tipos de tatuajes. Sí, entonces como hubo, digamos, épocas en la historia en la que el tatuaje iba como que quedándose un poquito invisibilizado y luego volvía, se invisibilizaba y luego volvía, precisamente vuelve a resignificarse el tatuaje ya en esta ola hippie, digamos, que tenemos desde la década. Y a reivindicarse, porque muchas veces era muy criticado, ¿no? A reivindicarse socialmente como una manifestación de libertad en el movimiento hippie entre la década de 1960 y 1970. Entonces, ahí ya es un símbolo de libertad llevar un tatuaje, porque estás haciendo, como digamos, como un sentido de apropiación de tu cuerpo. Estás sintiéndote dueño de tu cuerpo y siendo el único que puede decidir qué es lo que quieres hacer con él. Interesante, me encanta esa parte de la, sí, de la historia. Tú eres un apasionado de la década de los 60 y 70. Aunque no soy de esa época, pero bueno, me encanta. Bueno, sí, está muy bien. Creo que todos tenemos derecho, tenemos ahí como que cositas con las que vamos sintiéndonos inspirados en alguna manera. Bien, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar una canción? ¿Ya? Y ya tenemos a nuestro invitado, el gusto tenerlo aquí para hacerle la presentación oficial y vamos a hablar un poquito de su trayectoria, de su proyecto y un poco de anécdotas en torno a este proyecto que está construyendo. Mental para marcarse la imaginación. de regreso. Cuéntanos un poco respecto a la canción que acabamos de escuchar. Bueno, esta canción debe ya tener más o menos unos 10 años. Se fue grabado en vivo, cogimos la versión en vivo. Y es una canción en la cual el grupo Zoe Mexicano le invita al Gran Bumburi a hacer una versión, en vivo de la canción. Yeah. Se llama Nada. Y en una partecita el contenido habla sobre el tatuaje que se lleva en el alma y en la piel. Tarará, tarará, pero de una forma muy... muy poética. Muy poética. Entonces, bueno, vino al lugar y nos encantó. Así es. Pacha, ¿qué te parece si para ya ir como que cerrando, digamos, de estos datitos que siempre les soltamos a nuestros seguidores, me permite solamente, me pareció como una, digamos, una asociación como interesante que se hacía del tatuaje y el erotismo. Entonces, claro, como tú decías, por ejemplo, en la cultura egipcia eran las sacerdotisas quienes llevaban este tipo de tatuajes y todo, pero había un dato que tuve la posibilidad de revisar en la que decía que también las mujeres egipcias, algunas egipcias de clase alta, se tatuaban también, digamos, la parte del pubis. Entonces, eso tenía como una cuestión, digamos, de denotación erótica, digamos, yeah, de alguna manera. Y también quizás esa misma lectura podemos tener ya de modo contemporáneo, porque totalmente, existe, justo digamos así, como que mucho atractivo por el tema de los tatuajes. Ahora ya es como toda una corriente, ¿no? Así es, el tatuaje ya es como que dejó de ser un accesorio de belleza. Hoy ya la piel es una extensión de nuestros atractivos eróticos, decía un texto que tuve la posibilidad de leer. Por ejemplo, hoy los tatuajes hay algunos que son como muy moderados, ¿no? Te lo haces en el brazo, te lo haces por, no sé, hay gente que le gusta hacérselo en las piernas, en la espalda. Pero hay otros que ya son un poco más atrevidos, si es que cabe el término. Y hay gente que decide tatuarse, especialmente las mujeres, los pechos, algunas las nalgas y... e incluso los genitales. Así es. Entonces, es como que ya es una concepción distinta del erotismo. O sea, no es una, digamos, algo como lo que podríamos entenderlo normalmente, si cabe entre comillas el término, sino más bien ya es una exploración sobre los límites de lo que es el erotismo. Entonces, es como que cada uno va viendo, en sus márgenes, cuáles son las otras posibilidades, o sea, que le puede dar el tatuaje, digamos. A mí me llamó muchísimo la atención este tema de que como que haya gente que opte por tatuarse los genitales. Me parece a mí una cuestión muy, muy curiosa, pero seguramente debe haber algún tipo, no sé, como que de atracción, no sé si de placer en hacerse algo así. Aunque a mí me parece que debe ser un poco doloroso, porque pude ver como esa... Claro. Esa, ¿cómo es? La pistola de tatuar tiene un montón de agujitas pequeñas que van como que dejando la pigmentación en la piel, pero con un millón de pulsaciones ahí. Claro, pues es que, por ejemplo, la máquina, bueno, para los que no saben, explora la dermis, o sea, va más arriba de la piel, que se ve unos centímetros, y es ahí que donde la tinta se concentra y no se borra. Y se mantiene por toda la vida, ¿no? Además, ahora dicen que ya existe una nueva variedad de tintas que se pueden poner en la dermis y que duran meses y se borran. O sea, ya son como, digamos, más temporales. Entonces, esta cuestión, hay gente que se arriesga, o ya puedes coger diferentes tipos de tatuajes, pero me parece genial, ¿no? Sí. Pude ver algunas fotografías también en el proceso en el que estaba revisando algunos datos. Y claro, hay gente, bueno, como en la historia decía que los polinesios empezaban desde muy chiquitos a tatuarse el cuerpo. Iba progresivamente desde que iban creciendo, iban haciéndose más tatuajes, hasta llegar a un momento en el que no había un espacio de su piel que no tuviera tatuaje. Pero el propósito que ellos tenían al tatuarse íntegramente el cuerpo, incluido el rostro, era espantarles a sus enemigos, era como que causar temor a sus enemigos, era como un mecanismo de defensa, lo interpreto yo. Entonces sí es, digamos, como que muy interesante cómo hay ciertas personas que deciden pigmentarse, tatuarse su piel de modo permanente. O sea, yo vi algunas fotografías en donde había gente que tenía íntegramente tatuado todo su cuerpo. No, sí. En torno a los tatuajes y a la historia del tatuaje giran muchas historias, muchas connotaciones, como la que hoy vamos a tratar. Exactamente. Con esto hemos terminado con estos datos y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Antes de ir al corte que corresponde a la mitad del programa, queremos darle la bienvenida a Juan Carlos Proaño. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes con todos los escuchas y muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, con Juan Carlos vamos a explorar un poquito respecto a la actividad

¿cómo tú te involucras con esta actividad de la elaboración de guiones? Generalmente en la producción cinematográfica, claro, nos quedamos contentos o disfrutamos ya de una película o de un cortometraje hecho, pero no sabemos el trabajo que hay detrás, y uno de esos es el del guionista. Muchas gracias, buenas tardes con todos nuevamente. Precisamente, mi interés por el cine nace desde mi etapa de secundaria, a partir de la de visualizar grandes productos cinematográficos con grandes directores de entonces, Luis Buñuel, a nivel regional hispanohablante, igualmente Tarantino, y ya, digamos, el cine también de autor que hemos visto con Lars von Trier, y el interés precisamente siempre de contar las historias personales. Ahí nace mi interés por hacer guiones, y directamente esto me llevó a involucrarme con muchos dramaturgos a nivel nacional e internacional. Actualmente la Casa de la Cultura cuenta con un gran dramaturgo que es Gerardo Fernández García, al quien le envío un fuerte abrazo. Igual también. Quien ha sido un gran maestro para todas las generaciones desde unos pocos años atrás, que realmente ha fomentado un excelente método de trabajo de guión de cine. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque yo he estudiado muchos dramaturgos, como es Sid Field, como es Linda Seeger, como es la José Gri, muchos guionistas a nivel internacional y que han escrito sendos libros, pero el método que nos ha proporcionado Gerardo Fernández se acopla muy bien para entender para entregar al público, a las masas, la posibilidad de realizar sus propias películas muy bien contadas, con un método, como les digo. Entonces, no cualquiera puede escribir un guión, sino tiene que conocer primero el arte de escribir guiones. Listo. Para que no perdamos quizás el hilo, digamos, conductor de nuestro programa, que tiene que ver con el tema de los tatuajes, coméntanos respecto al guión, que tiene que ver precisamente con esta expresión. Y al título también, que engloba la película, con, ¿no?, esta expresión cultural. O sea, ¿de qué va el guión, el nombre del guión que tiene que ver con el tatuaje? ¿Nos recuerdas, por favor? Por supuesto. Tengo el honor de estar emprendiendo un largometraje que se llama Tattooed Face, en español Cara Tatuada, que lo estoy llevando a cabo con mi colega co-guionista y co-director Javier Chávez, al mismo el que no pudo venir aquí también para hablar de este proyecto, pero precisamente este proyecto nace de la mente visionaria de Javier Chávez, quien me propuso co-escribir esta maravillosa historia que trata sobre la historia de precisamente un personaje adolescente que carece del amor de madre y en búsqueda del amor afectivo, lo busca precisamente en un mundo de amor adolescente y de tribus urbanas que están asociadas al tema del tatuaje. Entonces, hablamos de un chico de 14 años que busca en una novia el amor que no tuvo por su madre, mientras forma una banda de rap exitosa. Eso es más o menos la trama, digamos. Sí, el logline, la historia base. Ya. ¿Y cómo, no sé, bajo qué, digamos, parámetros se escogió que, digamos, el personaje tuviera como algún tipo de vinculación con esta cuestión del tatuaje, tomando en cuenta la connotación social que esta forma de expresión tiene socialmente? Perfecto, aquí se me escapó precisamente esto. Nace de esta historia Cara Tatuada, de la mente visionaria de Javier Chávez, porque él precisamente leyó una historia que fue de noticia mundial. No sé si recuerdan todos que apareció la noticia, yo la leí en Russia Today, donde un joven acababa de robar una tienda y precisamente el dueño de la tienda, que lo pudo atrapar en el acto, no le entregó a la policía, sino quiso hacer justicia por sus propias manos y le tatuó la cara con la palabra ladrón. Entonces, a partir de esto, surge la historia en la mente de Javier Chávez de cómo llevar a cabo de qué tan justa puede ser una acción llevada a cabo por las propias manos de la comunidad en este caso. ¿Es justo? ¿Es perdonable? ¿Es algo válido que una persona en sus cabales haga esto a una a un ladrón, por más perverso que sea. El delito está cometido, pero, o sea, ahí quizás la cuestión, o digamos la pregunta es, si es que es, digamos, como que, no sé si justo el que la persona que fue como la ofendida, digamos en este caso, la a la que le robaron, sea quien dictamine cuál es el castigo que debe recibir, claro, esta persona. Claro, tome justicia por sus propias manos, ¿no? Y como ustedes mencionaron en toda su investigación del tatuaje precisamente, es si es válido que una persona estigmatice para toda la vida a otra poniéndole un tatuaje de ladrón en su cara. Entonces, no, a partir de esta historia nosotros tratamos precisamente... tiene algo de eso la historia. No les voy a adelantar el final, pero precisamente hay dentro de la historia, les voy a contar un poquito, trata de que precisamente un joven que aparentemente es de buena familia, tiene todo, es de buena familia, es un buen estudiante, es una buena persona, pero por una simple carencia afectiva, vuelca toda su vida hacia las calles, hacia una degeneración a través de las drogas, a través del abuso desenfrenado del sexo en este caso, y por una mala decisión en algún momento llega a tener un choque que le va a llevar a ser estigmatizado por un tatuaje. Entonces, pero aquí tratamos de la doble en Tattoo Face, cara tatuada, que es una película que ahorita está en su etapa de desarrollo. Uh-huh. Estamos tratando esta doble connotación. Por un lado, la decisión personal que tienen todas las personas de tatuarse su cuerpo, de tatuarse todas las partes de su cuerpo voluntariamente, y por otra esta decisión que podría tomar alguna persona de tatuarle arbitrariamente el rostro, el cuerpo de otra. Entonces, aquí abordamos esta doble connotación del tatuaje que hablan ustedes, de estigmatizar versus una decisión voluntaria del tatuaje. Claro, o sea, tenemos la cuestión, digamos, por un lado, la cuestión de estigmatización, y por el otro, quizás una cuestión como de estética, pero eso ya es una decisión personal de cada persona que quiera hacerse como un tatuaje, es su decisión y lo hace. Pero precisamente el conflicto está en cuando una persona ajena a ese sujeto decide por ella tatuarle, y además con una cuestión de una connotación discriminatoria, algo que le va a hacer como sujeto de segregación, le van como que a apartar de las actividades sociales. Entonces me parece una cuestión, una propuesta interesante. Eso justamente conversaba con Javier al inicio, con Juan Carlos, perdón, y conversábamos y decíamos que sí, era una propuesta arriesgada, pero muy interesante, es salir del prototipo de que estamos acostumbrados de las películas ecuatorianas, que no son malas, al contrario, son muy buenas, pero que usualmente han tratado una temática muy muy conocida, muy repetitiva. Explorar quizás aquí como que algunos aspectos, algo nuevo, como, ¿no? A mí me parece como una cuestión, como digamos que es como que lo vemos como marginal, porque todavía hay gente que lo ve con estigma y que la gente se tatúe el cuerpo. Exacto. O sea, no te traigo a colación el tema, por tiene ejemplo, mucho peso la connotación religiosa. Hace algunas semanas en el Facebook, por ejemplo, había esto que decía que un Ferrari no se debe poner calcomanías, y hacía referencia precisamente a la decisión que algunas personas tienen de tatuarse su cuerpo. Entonces decía, y quienes no lo tenían, decía, ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías? Exacto. Sin embargo, sí hay que dejar claro, si me permiten, un tema sobre el tatuaje. Siento en lo personal que está muy difundido también el tema del tatuaje como algo, digamos, estético positivo. Sin embargo, como este programa llega a todas las edades, a adolescentes, a niños, y yo personalmente tengo tatuajes. Personalmente admiro el arte del tatuaje, porque realmente hay que ser un artista para poder tatuar una imagen que va a permanecer para toda la vida en el cuerpo de un ser humano. Y tomemos en cuenta que el cuerpo del ser humano es nuestro templo, es con lo que nos defendemos. Como tú bien mencionaste, que tienen algunas culturas este tema, como los judíos, los griegos, los romanos, quizás. Entonces, lo que yo sí digo, como estamos hablando de este tema, que no se escape que toda persona sí debe pensarlo muy bien antes de tatuarse y qué se va a tatuar, Y yo recomendaría incluso que a los adolescentes no se tatúen, sino hasta que tengan una edad avanzada en la que puedan decidir ampliamente sobre qué imágenes quieren llevar para el resto de su vida en su cuerpo. Uh-huh. Incluso, yo respeto también la tradición judía en la que se habla de que es muy importante no tatuarse el órgano más extenso del cuerpo, que es la piel, porque una vez que, según la tradición judía, como tú bien lo mencionaste, no es la persona que no se tatúa, no es aceptada en el mundo venidero una vez que fallece. O también tienen este estigma de que la imagen que te tatúas generalmente no convoca energías positivas en este plano material. Bueno, yo estudio mucho el esoterismo y la cábala judía también, entonces pienso que es válido entonces involucrarse con todos estos temas relativos al tatuaje, porque mientras más conoces, una mejor decisión vas a tener antes de tatuarte. Exacto. Pero entonces, es una recomendación suelta y que no se escape este tema también. Exactamente, sí, me parece bastante pertinente la puntualización que haces, Juan Carlos, porque claro, a veces el tema del tatuaje también es como que se vincula, digamos, con cuestiones afectivas netamente, y quizás no puede ser del todo recomendable que, no sé, un chico de 16, 18 años se tatúe el nombre de su novia en ese momento, cuando es probable que esa relación no perdure para toda la vida, o sea, exacto, es lo más probable. Y entonces es como que vas a tener, digamos, el tatuaje ahí, o sea, Rosita está en tu cuerpo. Claro, Rosita en un corazón. Entonces, yo creo que sí, la decisión de hacerse un tatuaje es una cuestión de mucha madurez. La gente que decide hacerlo debe estar absolutamente convencida de lo que quiere hacerse y tener el conocimiento de que eso no se va a borrar. O sea, o creo que hay procedimientos como para despigmentizar la piel, pero no sé qué tan efectivos sean. Exacto. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, esto ya creo que en el ámbito ya de salubridad, o sea, acudir a lugares que sean totalmente asépticos, que estén con todas las normas de higiene que correspondan, porque puede haber riesgos también de contraer enfermedades o infecciones, si es que quizás el instrumental que se utiliza o los lugares donde se oferta este tipo de servicios no cuentan con los parámetros de higiene y de salubridad que requiere algo así, porque va a entrar la pigmentación, es un agente externo que va a entrar en tu cuerpo. Y obviamente debes tener todas las precauciones del caso como para que sea, digamos, de la mejor manera posible y que esto no traiga consecuencias en la salud. Totalmente. Y bueno, de hecho no queremos ser fiscalizados, pero no. Bueno, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, ¿no? Pero que tengan claro qué es lo que se quieren hacer, eso sí. Exactamente, que tomen una decisión muy madura. Hablando un poco de este tema que me apasiona, de hecho a mí, sabe que me encanta, me dedico por muchos años a la producción, y quería conversar con nuestro querido invitado Juan Carlos. ¿Cómo ves ahora el nivel de producción nacional y cómo ha mejorado el nivel? De hecho ha mejorado, pero las facilidades que ahora se presentan gracias a la tecnología, ¿no? Perfecto. Yo lo veo desde dos puntos de vista. Yo soy muy crítico respecto al papel que debe tener, en este caso, el Estado en promover el arte y la cultura. Uno de estos espacios del arte es el cine. Uh-huh. El cine como expresión artística y el arte como expresión política necesita sus espacios. Lastimosamente en el país, desde hace pocos años atrás, a pesar de que se brinda un apoyo al arte, no, y en especial al cine, no es muy notoria el método de selección de las obras que vemos, porque generalmente en lo personal no he visto contenidos que promuevan cambios sociales, que promuevan cambios políticos, que promuevan el humanismo, que promuevan las virtudes del ser humano, porque precisamente estamos hablando también de la película Cara Tatuada. Uh-huh. Por eso es que nosotros estamos haciendo esta película, porque nosotros en su esencia lo que promovemos es ver los estados de decadencia y evolución de la sociedad para que esto, la gente se lleve una película con mensaje, con contenido. Entonces, por un lado, volviendo a tu pregunta, está el tema de que la producción nacional debe superarse primero en el número de producciones que deben ser apoyadas, porque el cine está clarísimo, como tú dijiste, ahorita ha crecido la sofisticación de la tecnología, hay mucho más acceso a la tecnología, pero sin embargo continuamos viendo en las pantallas gigantes el escaso número de producciones nacionales o regionales incluso, porque deberíamos actuar como bloque, de hecho, como Iberoamérica. Como voy a hacer aquí un pequeño inciso, por ejemplo, ahorita en Europa, la Unión Europea le impuso una restricción a Netflix para que realice promocione contenido europeo en su contenido. Eso mismo deberíamos hacer como Iberoamérica, presionar a estas grandes industrias que ya están promoviendo el cine en nuestra casa directamente, se ha metido a nuestra casa el cine en Netflix. Entonces, que se metan contenidos de valor, contenidos que regionales, que sean nacionales iberoamericanos, por un lado. Entonces, volviendo al tema, el Estado debería abrir todas sus puertas, tener, así como tienen sendos presupuestos para otras obras, deberían dirigirlos, los sendos presupuestos al arte, porque seamos sinceros, el cine en particular no está hecho para los artistas cineastas, sino está hecho para cada uno de los seres humanos. Cada uno de los seres humanos tenemos una historia importante que contar. Por eso yo digo, son protagonistas, ¿no? Ahora tenemos, sí, tenemos la herramienta en nuestras manos. Tenemos, con un celular podemos hacer una película. Un celular 4K. Ahora el cine es de esa mínima resolución 4K. Entonces hacemos una película con nuestro celular, la editamos en nuestro computador y tengamos el apoyo para promover esta película. Estudiemos guión de cine, porque mientras más nos especialicemos, mejor podemos contar nuestras historias. Eso, precisamente hacia allá iba mi siguiente consulta, Juan Carlos. Estamos ya casi por terminar el programa y quisiera que nos hablaras, para las personas que estén interesadas en conocer o aprender cómo elaborar un guión, cómo pueden contactarse contigo. Sabemos que vas a dar un taller de escritura de guión próximamente. Coméntanos, por favor, estos datos para la gente que le interesa pueda contactarse contigo y asistir a esta capacitación. Muchas gracias por el espacio. Precisamente, Laura, estoy por empezar a dictar un nuevo taller de escritura de largometrajes y series de televisión que empieza este lunes 4 de junio en las oficinas de Media Lab UIO, que queda en el edificio de Ciespal, Quito. Para todos los interesados, pueden escribirnos al pie de este video y les pasaremos el enlace, o a la Casa de la Cultura, al programa Soy Urbano. Uh-huh. O directamente al correo juancproanio@hotmail.com o a mi número telefónico 0998-505072. Reescuchen nuevamente este programa. Recomiendo que escuchen nuevamente este programa de radio, no solo por todo el contenido investigativo tan grandioso que ustedes han hecho sobre el tema del tatuaje, sino para que también anoten este correo electrónico. Sí, sí. Entonces empieza este taller. Vamos a tratar lo que les había comentado, precisamente todo lo que constituye en lo personal mi trayectoria sobre cómo adquirir cada uno su propio método de escritura de un guión de largometraje o de serie de televisión, que es algo tan simple, porque cuando uno empieza a estudiar dramaturgia y empieza a detectar todos los puntos, empieza a digamos, la dramaturgia es como una receta de platos exquisitos. Entonces, por lo tanto, tienes que aprender su fórmula. Y la fórmula, les doy un pequeño tip en cuanto a acercamientos, es que debemos dominar sus estructuras. Para escribir un guión solamente hay tres estructuras: la estructura aristotélica, la estructura históricamente, la estructura de progresión acumulativa y otra estructura que es un poco más libre, que se llama de carnaval. Entonces vamos a aprender todos estos tips, estas formas, uh-huh, y las vamos a hacer nuestras. Ese es el objetivo del taller. Interesante. Listo. Pacha, tal vez alguna consulta adicional. No, bueno, más allá de eso, en cuanto a este, ya que estamos tocando el contexto de la producción nacional, decir que no, en realidad la tecnología no marca la diferencia, no puede ser una herramienta importante, pero que más allá de eso, el éxito de las producciones, sean esto de televisión, de cine, incluso de teatro, están marcadas por el contenido. El contenido, el guión, que es básico, y en el cine me arriesgaría también a decir que la dirección de fotografía y la producción, que es súper básica, ¿no? Entonces hay que englobar un poco de elementos, y que Hollywood no es la última palabra, eso ya está desmitificado de hace muchos años. Hay muchas enormes fallas, y que no vayan a pensar que es el referente de como para dedicarse a ver películas de Hollywood y decir ya aprendí a hacer. Pero creo que por una cuestión como que de acervo cultural, sí debemos revisar algunas de las... Esto como para divertirse los domingos, está así bien, es, ¿no? Así es. Bueno, creo que estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Agradecemos a quienes han tenido la gentileza de escucharnos por casi 55 minutos. Agradecemos a quienes nos han seguido también a través de nuestro fanpage @soyurbano. Agradezco la gentileza que tuvo Juan Carlos al aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y comentarnos, digamos, sobre el trabajo que se está realizando, y estaremos pendientes también de la producción de la... Para de que la, nos visiten conforme avance el proyecto. Muchas gracias. Precisamente, como le comenté al equipo de Soy Urbano, están invitados... Nosotros nos interesa hacer arte colaborativo, entonces la película, el largometraje que está en su etapa de desarrollo, Tattoo Face o Cara Tatuada, invita al programa Soy Urbano y a todos los escuchas a ser parte de este largometraje con propuestas. Escriban a mi correo, a mi teléfono que ya lo di, y formen parte de la producción como elenco, como productores, como realizadores, promocionadores. Se aceptan todas las propuestas. Muchas gracias por el espacio. Perfecto, yo no me queda más que darles las gracias y despedirme, mandarles un fuerte abrazo, y estamos encontrándonos la próxima semana. Un abrazo grande. Gracias. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy Urbano. Soy Urbano. Soy Urbano. Soy Urbano.